Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos, cuando reponemos. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Hoy tenemos el estudio lleno, ¿eh? Esto mola. Ripieno. Sí. Muy buenas tardes. Aquí estamos con Antonio y con Eva. Y bueno, Fernando, que está ahí atrás conmigo, pero que también está. Y con Alfonso y a los cacharros. Fernando, si quieres hablar, te arrimas aquí. Y, y vamos a hablar de una cosa que nos toca mucho así de cerca, pero que nunca habíamos hablado aquí en el programa de ella, que es de software libre. Aquí con estas dos personas que parece que saben del asunto y que han trabajado en ello. Ya me han contado alguna historia, así para ir entrando de cosas que hacíais, porque no solo el software libre lo puedes hacer en tu casa, o sea, hay mucha comunidad realmente en tu casa, pero vosotros eran más de salir a la calle. ¿Cómo era aquel proyecto copirata que me contasteis? Sí, bueno, gracias Luis y Alfonso por dejarnos venir aquí a contar historias de... del software libre y de vida. Bueno, una de las filosofías del software libre como movimiento social, de los Hub Labs y todo eso, era de salir del ordenador, salir de casa y estar en entornos presenciales donde compartir las cosas. Entonces, uno de los proyectos así que más recuerdo, en los que trabajé y que fue muy de estar en los lugares, ¿no?, y de recorrer territorios, fue una caravana hacker que se llamó, un proyecto que se llamó Copiratas, y consistía, pues montamos una caravana hacker, éramos un colectivo, íbamos por ahí con nuestra autocaravana, en un momento en que la palabra hacker todavía tenía un sentido social dentro del movimiento software libre. Luego ya se empezó a utilizar y se desvirtuó bastante, pero en aquel momento había un contexto donde tenía un sentido. Y bueno, íbamos por pueblos con los que previamente habíamos contactado, con los ayuntamientos o proyectos en zonas rurales, fuera de la ciudad. La filosofía del proyecto era, pues, sacar todos estos temas que son siempre muy de ciudad, del contexto urbano, y llevarlos a sitios más periféricos donde llegan con más dificultad, ¿no? Y por supuesto es muy difícil encontrar en ningún pueblo un Hub Lab, es prácticamente imposible. Entonces era un Hub Lab ambulante, llevábamos a los sitios, hacíamos lo que llamábamos install parties, que era fiestas de instalación de Linux. La gente que quería venía con sus ordenadores para cambiar el sistema operativo, les ayudábamos a ellos, dábamos talleres, organizábamos fiestas con piratas. De hecho, nos financiábamos, era un proyecto totalmente independiente, y nos financiábamos mucho de las fiestas en los sitios y eso. Y bueno, era, vamos, se cobraba las cervezas, los talleres y todo lo demás era gratuito y libre, sobre todo libre, que no es lo mismo que gratis. Eso es importante resaltar. resaltarlo. Sí, sí, sí, sí, porque sí, hay mucha confusión también en esto, pero qué bonita la historia, ¿no? Parece la barraca ahí llevando sí. el teatro por los pueblos pero, pequeños. Espera, antes de todo, podríamos empezar, ¿de qué estamos hablando? ¿De pues igual he apuntado ahí con lo de pues software, que hay mucho software gratis, pero no propietario, ¿no? Pero software libre es otra cosa. ¿Qué es el software libre? Claro, hay software privativo, que se llama más que... y software libre. El software libre, quizá a lo mejor Antonio, eso que él pertenece al movimiento GNU, la... Sí. Sí, yo llevo desde 2004 en GNU. GNU, di lo que es GNU. GNU es como la matriz del software libre, que nació en los años 80. Ajá, sí, de hecho sí, yo cuando busco... Richard Stallman. Sí, con el EMAS, la primera comunidad libre. Claro, es una manera de buscar, cuando buscas un programa de algo, si pones GNU detrás, sí. como que te lleva sí. muy bien a ello, ¿no? Sí, la idea es que puedas crear un software y ejecutarlo para lo que tú quieras. Ajá. Luego, que puedas estudiar cualquier software como funciona y modificarlo como tú quieras. Abierto, digamos, un software abierto. Para poder verlo y cambiarlo tiene que estar abierto, sí. Pero no es suficiente que sea abierto. Para que sea software libre tienes que poder redistribuir copias. Y la cuarta libertad es que esas copias puedan estar modificadas como tú quieras. Y sí, puedes venderlas, por eso no es gratis. Ajá. Es libre, pero no gratis. Es libre. Bueno, es que no en inglés gratis. Es la misma palabra, ¿no? Es la misma confusión palabra, viene un poco de ahí. La confusión viene de ahí. Viene de ahí el problema, claro. Y luego un conflicto histórico entre el software libre y el open source, que es el código que solamente está abierto. Ajá. Claro, digamos que son escalones, ¿no? Escalones de libertad, por decirlo de algún modo, ¿no? El GNU sí. es la pureza. Sí, bueno. Por decirlo de algún modo. De los open source dirían otras cosas. Bueno, hay mucha controversia, pero... En lo no que, dirían eso. Hay mucha controversia, pero si hay algo que caracteriza en la que todo el mundo está un poco de acuerdo es que sí. el sistema de patentes y de propiedad intelectual tradicional regula, o sea, pone restricciones, regula las restricciones. El sistema de software libre y de cultura libre lo que hace es conceder libertades. Y ahí es donde, en eso todos estamos de acuerdo. Lo que es libre en el software es el código fuente. Pertenece a todo el mundo, no es patentable. Entonces todo el mundo puede acceder a él, puede modificarlo, puede copiarlo, puede redistribuirlo, puede usarlo como quiera. Bueno, sobre lo gratis, pues en el capitalismo hay una cultura de lo gratuito bastante perversa. Y muchas veces el precio que pagas por lo gratuito dentro del sistema eres tú. Exacto. Y más dentro de internet y dentro de la tecnología digital, en las redes sociales, software y bueno, y muchas cosas, ¿no? En que estamos realmente vendiéndonos un poco nosotros a cambio de algo que nos hace menos independientes, que nos hace más dependientes. Y bueno, no hay que verlo, nada más que ver lo que pasa ahora con la red de Elon Musk, ¿no? Ahora cómo salimos de ahí. Ahí, ¿no? Dentro del movimiento software libre siempre hemos estado alertando de esa situación, de la poca dependencia, de cómo dependíamos de corporaciones, de gobiernos, de políticas que iban contra el pro común, contra lo comunitario, contra lo social. Y ahora, por ejemplo, ahora nos lo estamos encontrando muy de frente. Sí, ahora son las consecuencias, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? En cuanto a lo que no es software libre, le llamamos software privativo, porque tiene por objeto privar de la libertad al usuario final. Si es un código patentado, cerrado, secreto... Si alguien tiene alguna duda, que coja una licencia de cualquier programa que use privativo y lo lea. Sí, pero partiendo desde la base, ¿no? Porque, por ejemplo, ya incluso ahora es con las redes sociales que estamos hablando, pero antes ya con los sistemas operativos, ¿no? Esto pasó, te cuento, en los años 60-70, cuando las computadoras eran muy grandes, era colaborativo, era como nosotros queremos que sea. Y en los años 70 se creó la industria actual. Y las grandes corporaciones dijeron, para nosotros. O sea, todo el principio, el MS-DOS y todo eso... Todo eso también era privativo. Ya empezó a ser privativo. Y sí, a partir de 1970 empezó a ser privativo todo. ¿Y el caso del Linux, por ejemplo, que el GNU Linux es software libre. Es software libre, es un sí. señor que crea un... Bueno, un señor. GNU bueno, un señor, miles de personas haciendo software... Sí. Que si hacemos una metáfora con un coche, sería todo el coche. Sí. Y el señor llamado Linus hizo el motor. Se llama kernel o núcleo del sistema y tampoco lo hizo él exactamente. Él estaba estudiando en la universidad. Linus Torvald estaba estudiando en Finlandia en la universidad. Sí. Y le dio por hacer un... quería hacer un sistema operativo. Y su profesor, que se llamaba Tannenbaum, había creado el Minix, que era un sistema operativo Unix para poder enseñar en la universidad sistemas operativos, sino cómo lo haces. Un Unix pequeño, ¿no? Un Unix pequeño, Minix. Sí. Y claro, pues de ahí surgió. Luego, pero no lo hizo. Él mandó un famoso correo de pidiendo ayuda y miles de personas le ayudaron. Ayudaron a hacer y de ahí nació el Linux. Y de ahí se le empezó la que locura, sigue ya en total vigor, ¿no? Muchos servidores tienen un Linux. De, pues aquí de tenemos que casi la mayoría. Que no, sí. Pero servidores comerciales. Sí, pues, sí, sí, sí, claro. Y los grandes supercomputadores donde se hacen más de los 100 primeros que 90 y pico puedan tener Linux. Linux, sí. Se dice GNU Linux. GNU Linux, sí. Porque si no nos quitan a GNU. Sí, pero es que no lo sabíamos. ¿No? Sí, que sepas que esto también es un móvil con Android. Sí. Esto y también tiene como base un Linux, un GNU Linux. Modificado. Modificado por Google. Ah, ya, ya. Con unas capas por encima. Unas capas ya. Modificado perversamente. Perversamente. ¿Y cuáles son las virtudes del Linux para que tanta gente lo bendiga? Quiero decir, por su persistencia, ética, ¿no? Éticas de la libertad. Sí. Es porque nos deja ser libres y también porque nos deja soñar con un ordenador como nos gustaría que fuera el software y hacértelo como tú quieras. Sí. Cosa que en lo otro siempre es lo que te hacen ellos. Pero es que yo no lo quiero así, o lo he visto en una película que me gusta mucho, quiero que sea de otra manera, que tenga otro aspecto, que funcione de otra manera. En GNU Linux te lo puedes hacer. Pero me refería yo al margen de la libertad, que es la base, sí, que es un sistema operativo muy consistente para que haya aguantado. Técnicamente que hereda de Unix, un sistema, vamos a decir, técnicamente muy bueno, muy, muy capaz. Sí, muy capaz. También sí. Yo creo que su virtud aparte, también está en esa libertad, en que si vas al grano, ¿qué quieres conseguir con esto? Pues no tienes toda la parafernalia de ese sistema perverso en que se ha convertido el Android que llevamos en el teléfono, en el que consume un montón de recursos en cosas que a nosotros no nos interesan, pero a ellos sí. Entonces creo que también su ligereza y su y ser construido colaborativamente, que es casi en todo, la mayoría de los casos. Y la seguridad. Si alguien hace algo, el código está abierto. Cuando está abierto queremos decir que vemos una página de texto, un texto escrito en palabras normales. Está escrito todo. Entonces puede, evidentemente tiene que ser un programador. Pero dices, ostras, ¿esta línea qué hace? Esa tú nunca la ves en un programa privativo. Está en un archivo totalmente oculto que no está en código de texto normal. Está en un archivo binario, se llama, es un archivo ilegible. O sea, que siempre tienes esa posibilidad, claro. Con lo cual es más seguro. Más seguro, claro, más sí, seguro. Sí, porque puedes alguien lía alguna, pero ¿cuánto pueden tardar? Hay miles de personas mirando. En horas se arregla una vulnerabilidad. Sí. Sí. Pues ese espíritu de colaboración y de hacer cosas entre todos. Y sí. Claro, bueno, y luego que la legalidad nos permite la legalidad, porque hay un montón de... Estamos hablando del núcleo, que es como el sistema operativo Linux, pero tenemos un montón de comunidades, de programas de todo tipo, para arte, para fotografía, para texto, para de todo, que son de software libre, muchas comunidades trabajando, que nos permiten utilizar su software de manera legal. Sí, explicar eso es un poco que eso se desconoce, yo creo que interesadamente, porque hay gente que hace publicidad y otros que se mantienen en el inframundo, por así decirlo, ¿no? Por eso hay unos sistemas operativos, unos paquetes que empaquetan ese GNU Linux para a nuestra disposición como usuarios, ¿no? Sí. Sí, pero luego normalmente cuando te instalas un sistema de Linux, o vamos a hablar de uno muy popular y como más sencillo y tal, por ejemplo Ubuntu, es muy popular, sí. Pero tienes unas distribuciones de programas que directamente gestionas desde el sistema operativo, los buscas para lo que necesitas, te los bajas, te los instala. O sea, que llevan los programas incorporados. Llevan el software para gestionar, ir a internet, se llaman repositorios, donde están los programas, bajártelos, instalártelos y usarlos dentro de la legalidad más absoluta y cada vez con mayor facilidad, porque al principio, cuando empezamos con el software libre, por eso era necesario todo esto de copyright, y todo eso era bastante difícil. Entonces, por eso casi para ser usuaria normal, como soy yo, teníamos que unirnos a comunidades hacker y eso, pero cada vez es más sencillo todo. O sea, ahora es muy sencillo, te lo instalas las cosas desde tu sistema operativo y ya está, y no te has pirateado nada, no has entrado en ningún círculo vicioso del mal, ni de nada, es todo. Se te quedará colgado muchas menos veces, probablemente. Sí, sí, puede haber programas, o sea, puede haber gente que utilice programas especializados en algo, que ahora mismo no haya un programa equivalente con el mismo grado de desarrollo. Seguramente que para casi todo va a haber un programa, una alternativa de software libre. A veces pasa que, claro, como muchas estas comunidades funcionan mucho con, hay muchas empresas y comerciales y eso, pero también funcionan mucho con voluntariado, y a veces el desarrollo es un poco más lento que el software privativo, que están en el mercado, en la competición del mercado de otra manera. Realmente es que es un entorno saludable, es un entorno mucho más saludable, como yo que sé, si estuviéramos hablando de ecología digital, estaríamos en un entorno mucho más ecológico, ¿no? A nivel social. Yo no tengo problemas de virus, ni me acuerdo de lo que es un antivirus, ni nada, está saneado. Sí, pero está la pedagogía. Y sin embargo, sí que se asocia el software libre al pirateo y todo eso, ¿verdad? Pero es lo que te digo, la confusión del principio. Al principio, el hacker social no era el hacker que iba a reventar nada ni nada. Los hackers estuvieron mucho dentro de los que se llamaron Hub Labs, y los Hub Labs eran centros donde se difundía el software libre. Sobre todo se difundía y se intentaba llevarlo a las usuarias a un nivel sencillo y fácil, el software libre. Y se llaman Hub Labs y se llaman hackers, y se ha confundido mucho todo, se ha pervertido mucho la palabra hacker. En principio el hacker, los hackers, las hackers eran las personas que nos iban a garantizar que no nos metieran código perverso que nosotros no conociéramos, o sea, eran las personas que podían entrar en los sitios, ver lo que había, y que podía ser una defensa que teníamos contra el secretismo y lo cerrado, ¿no?, de los sistemas. Lo que pasa que, bueno, ahora hay todo tipo de hacker, pero si os dais cuenta, casi hay más hacker social que otro tipo de hacker, que está denunciando vulnerabilidades, abusos, fomentando sistemas como los de software libre, pero en la palabra hacker ahora entra todo. Y se ha puesto de moda llevar, yo qué sé, pañuelos con calaveras piratas, ¿no? Yo qué sé, y banderas piratas por todos los sitios. Se ha desvirtuado un poco. A nivel social, el hacker social está trabajando para la comunidad, para la independencia digital. Bueno, Eva, es que el software libre tenía un enemigo muy poderoso. O sea, había un negocio que entonces se intuía, pero ahora ha explotado, ¿no? Y también era el principio, ¿no?, en el que era esa lucha entre una técnica nueva que se descubre y cómo la vamos a utilizar en nuestro propio beneficio, y cómo unos cuantos quieren apropiarse de eso en su claro, único claro, beneficio. Claro. Y claro, desprestigian a todo lo... A todo lo que les ataca y les hace vulnerables. Claro. O sea, las hackers están constantemente encontrando vulnerabilidades en los sistemas y mostrándonos la fragilidad de los sistemas. O sea, ahí dentro, la palabra es que se ha utilizado tanto y de tantas maneras diferentes, y hay muchos tipos de hackers realmente. En este contexto siempre era gente trabajando por un pro común. Sí, en GNU, hacker es un término positivo. Hacker es una persona exploradora que busca conocimiento, nada más. Sí. Hacker es igual a buena programadora, o había muchos esloganes. Y se consideraría que el hacker que hace negocios y esas cosas es el cracker, que es otra cosa. Cracker, sí. El que craquea cosas. Rompe, entra para romper, para destruir. No tiene nada que ver. Sí, no. Sí, otra cosa que quería decir es que también tiene un gran carácter pedagógico. Es decir, si tú quieres aprender cómo funciona un software de edición de gráficos y nunca puedes ver el código, digo, como programador, nunca puedes ver el código, no puedes aprenderlo. Es muy importante que el código, te dan un coche aprender, pero no puedes abrir el motor. Estás soldado. Estás soldado. ¿Cómo aprendes? Pues Es imprescindible que haya software abierto. Ya, y además no puedes ni adaptártelo, ni ponerle un tapacubos que te interese, ni unos alerones que molen, ni nada. La información, el conocimiento es poder. Eso nos queda ya en esta sociedad, nos ha quedado perfectamente claro. Y bueno, entonces, realmente cuando surge el software libre, se genera como un nuevo paradigma social, ¿no? Sobre el capitalismo cognitivo, sobre la propiedad intelectual, que es extrapolable, sobre las patentes, a todo. O sea, si hay una receta de algo que evita sufrimientos a la población en África o en cualquier lugar, un medicamento cualquiera, eso no debería de ser patentable, es equivalente al código. O sea, tú vende tu medicamento, tus pastillas y todo eso, pero la receta, el conocimiento que hace que eso exista, que no es tuyo, que se deriva de un conocimiento anterior, que probablemente tú, estamos viendo que se están patentando las biopatentes, estamos viendo que las biopatentes... Organismos vivos, sí. Efectivamente. O sea, no, nadie es propietario de ningún conocimiento. Siempre se toma, o sea, la sociedad avanza sobre conocimientos que ya hay, relaborando, remezclando. Es imprescindible que el conocimiento sea de las personas, ¿no? Entonces, bueno, el software libre abre el debate. En un mundo que empieza digital, en que la información iba a ser fundamental, iba a fluir por todas partes, iba a haber muchísimo, abre el debate de la necesidad de que el conocimiento sea de los comunes, recuperando además conceptos antiguos como los comunes en agricultura, retomando el concepto de los comunes. O sea, el conocimiento tiene que pertenecer a la humanidad. Eva, ¿qué ocurre cuando en algún momento, yo incluso llegué a instalarme un Ubuntu y en algún momento parecía que iba a pasar, ¿no? Hace 20 años o así. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el análisis que hacéis de que no se haya impuesto a, no sé, que acabáramos todos con Windows? Opinión es que la industria del sector hace triunfar un poco lo que quiere y donde quiere. Entonces, en la gran industria de servidores ha triunfado GNU Linux. Sí, sí, por eso. Sí, pero en el escritorio. Ellos lo usan, pero nosotros no nos quieren dejar. En las casas y en las oficinas no han querido y han puesto la zancadilla totalmente. Y los intereses macroeconómicos, o sea, no podemos olvidar que a Bill Gates se le recibía como a un jefe de gobierno cuando los países que visitaba, o sea, había unos intereses económicos grandísimos. Y luego nos han dejado piratear. Vais a ser ilegales, pero os vamos a dejar porque, claro, si al final os ponemos el pie en el cuello y no os dejamos que utilicéis nuestros sistemas y no pagamos ni nada, os vais a ir todos al software libre. Y entonces nos han dejado piratear. Ay, nos han dejado piratear. Claro, una perspectiva. Y entonces hemos entrado en un sistema corrupto ahí, ¿no? Microsoft dejó que todo el mundo pirateara el Windows. Claro, sí, ya estaríamos todos. Para ocupar el mercado. ¿No? Como Spotify con Spotify. Para y luego ya están. Y luego ya cobraré. Es una inversión, sí. Sin embargo, con lo que decías antes, ahí está el caso de Extremadura, que creo que se ha revertido un poco, pero ahí sí que se implantó en toda la comunidad, en sanidad, en educación. Es un ejemplo donde cuando las distribuciones autonómicas. El Guadalines, hubo varias comunidades en unos años que empezaron a implantarlo. No sé por qué en algunas de ellas ha revertido ni en qué momento estamos actualmente. Claro, creo que ha ido a eso, ha revertido y... Yo creo que entró Google ya, ¿no? Con estos, cuando cambió el programa, pasó de estar en nuestra máquina a estar en la nube. Google llevó unas políticas súper agresivas. En los colegios tienen Google. O sea, los niños tienen un usuario de Google, que es una cosa... Pero bueno, eso no tiene nada que ver con que tú tengas uses software privativo, software libre. Tú puedes darle el alma, venderle el alma a Google en un sistema libre como nos está demostrando Android. Claro, porque realmente el software no es neutro. El software en sí mismo no es bueno ni malo, es el uso que tú le des. Es un martillo, es una herramienta. Es una herramienta. Si un martillo lo puedes usar con un clavo para abrirle la cabeza a alguien, pues es igual. O sea, un uso perverso. El software libre lo tenemos, por ejemplo, en los sistemas Android, que son invasivos a más no poder y eso, pero claro, es el uso, eso ya es ajeno, ¿no?, a la herramienta como la utilice alguien. Bueno, pero al ser propietario, hay un señor que decide que dejemos de tener todo Google esta misma tarde y dejamos de tener todo Google, ¿no? Era lo que decía el otro día relacionado con el gobierno alemán y holandés y francés han sacado hace 2 días una iniciativa para mudar trasladar todo la información de sus respectivas administraciones a un soporte propio, digamos. Fijaos en lo que estoy diciendo, ¿no? Que lo tienen a saber dónde. Claro. O sea, totalmente desprotegido. Lo de la seguridad, creo yo que es una clave, lo que señalabas antes. Sí, sí. Sí, bueno, lo vimos hace poco también cuando actualizó Windows y se vino abajo no sé cuántos miles de ordenadores cruciales en aeropuertos, cosas así. O sea, lo que apuntabas antes, no es un sistema seguro. Claro. Lo sabemos desde el principio, o sea. No. Precisamente porque es opaco, ¿no? No es un buen sistema, está clarísimo, sí. De todas maneras, que pues cambiar fue lo primero. Es muy difícil que cambiemos de hábitos. Necesitas, si vas a hacer el cambio a software libre, pues necesitas dedicarle un tiempecito y tal. Lo que pasa es que cada vez es más fácil, sí. Eso, o sea, ahora, aunque parezca que, o sea, el software libre ha continuado, ha evolucionado y cada vez es más sencillo y cada vez lo puede utilizar más gente. Cada vez hay más empresas que venden sus ordenadores con el Linux instalado y todo. O sea, el software libre sigue. No, nunca se fue un tema popular. El tema de tecnopolítica nunca ha sido un tema popular en esta sociedad. Ahora se habla un poco más con lo de X, con desde que entró Trump y Elon Musk, se habla un poco más, pero esos temas nunca han sido populares para en esta sociedad, no se han hablado, pero el software libre sigue evolucionando, Sí, yo recuerdo cuando más empezamos empresas. En 2000, empezó en el 94, yo no me enteré en el 94, me enteré más tarde. Para el 2000 ya estaba. Y sí, había que editarse a mano en el terminal de texto para escuchar audio. Sí. Y tardé tiempo en poder ver un vídeo en pantalla completa. Programar, digamos. No, fallaba. No, para uso era como muy usuario. Era muy usuario. Nuevo y fallaba mucho. Sí. Ahora es un lujo. Yo, para mí, es mucho más difícil instalar Windows que Linux ahora. Por experiencia propia. Oye, por favor, échame. Yo ya perdí. Sí, ahora en este momento, por perdido, ejemplo. Perdido. Ahora en este momento, por ejemplo, si nos compramos un ordenador, ¿qué pasos tenemos que seguir? Porque yo me compro un ordenador y ya me viene con Linux. Uno, comprarlo y que te lo den con el GNU Linux ya puesto. Ya puesto. Sí, fíjate, puedes exigir eso. Que suele ser gratis. Sí. Es que ya te ponen hombre, gratis. A lo mejor hay empresas que lo venden, que te lo venden ya. Hombre, te venderán el trabajo y la instalación y tal. Sí, con licencia hecho. Con concepto de licencia tú no vas a pagar. El trabajo de instalarlo. Sí. Te pueden cobrar quieren, lo que quieran, por configurarlo, instalarlo y todo eso. Hemos visto que en GNU, que no los conocemos, porque tampoco, pero en GNU, en Linux Valencia, que se reúnen mensualmente las naves. Hay un directorio de entidades y hemos visto que había varias empresas valencianas que ponen ordenadores, te venden el ordenador ya con todo instalado y todo puesto, que oye, que es una opción pues que está muy bien también, porque te están montando los ordenadores con Linux. Y las empresas pueden ganar dinero también con GNU Linux. Sí, pues no hay por qué vender copias, tienes que vender servicios. ¿Qué vendes? ¿Instalo? ¿Qué vendes? ¿Los cursos? ¿Qué vendes? ¿Y están libros explicando cómo va? Bueno, ya libros hoy en día. Antiguamente venía, comprabas una distribución de Linux y te venía un cacho de libro así, enorme. ¿Y qué estabas pagando? El libro. De instrucción, el libro. Y digamos. Ahora mismo hay empresas. De hecho, en Valencia, lo que decía Eva. Sí, un grupillo de empresas. Sí, pues, se pueden consultar en gnulinuxvalencia.org. gnulinuxvalencia.org. Ahí hay un directorio de entidades y bueno, y hay más información y las reuniones que tienen mensualmente las naves. Y este fin de semana hay en la UPV un curso de Godot, que es un programa muy bonito de software libre para creación de videojuegos. ¿Tú conoces más Godot, Antonio? Pero, hay un curso gratuito. No lo he usado, pero yo creo que me voy a ir a este domingo que tiene. Está puesto. Me voy a ir a la. Es un curso gratuito. Sí, vemos aquí que también tienen una charrada de seguridad en el correo electrónico, que es una cosa interesante, ¿no? Que se está. Vosotros, por ejemplo, ¿con quién tenéis el correo electrónico? Una pregunta trampa. No, yo cuando hemos trabajado con colectivos y hemos tenido los servidores que de Sindominio, Sindominio por ejemplo, hay varias organizaciones que dan hosting a proyectos sociales. Nodo 50, ¿no? Nodo 50. Sí, hizo unos cursos maravillosos hace unos años, maravillosos. Y da un servicio. Sindominio. No, yo ahora mismo tengo mi correo electrónico en un espacio, pero el particular, sí, es que no el de los colectivos, no si cuando trabajo colectivo, en un sitio comercial, en un hosting absolutamente tradicional. Pero hoy mirando las entidades esta, he visto todo hosting en Valencia con Linux y eso, y lo voy a mirar también. Me refiero yo a que es una de las, bueno, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Es una de las debilidades, ¿no?, de este tipo de desarrollos, que Nodo 50 iba muy bien, pero ha dejado de estar, ¿no? No sé, hay cierta sospecha, no sé si inducida o no. ¿Qué os parece de que determinados desarrollos... Es que muchos de estos proyectos y estos colectivos están funcionando con trabajo voluntario. Sí, entonces no son muchas personas, muchas veces hay pocas personas y no se pueden mantener todo el tiempo que quisieran. Algunas veces sirven de esos proyectos, salen otros, desaparecen. Claro, estamos dentro del mundo del activismo. Sí, y hay que sostenerlo estilo, como... De ese estilo como de tenderete. Es decir, vale, se pierde uno, sale otro. Es como internet cuando hay una web y luego desaparece y sale otra. Pero, pues es un poco así. O sea, hace muchos años que salieron un montón de opciones a Facebook. Sí, siempre está cambiando. Sí, lo que pasa es que realmente lo que ha pasado es que la gente no ha dejado Facebook, no ha dejado... Sí, ahora hablaremos de eso. Después vamos a poner una canción, lo siento, para intentar que lleva un medio navajazos o 40 grados. ¿Qué os parece? Navajazos, que es lo que nos meten. Suena bien, creo, suena bien. ¿Qué es lo que nos meten en todos estos? Tantas prisas por llegar a donde es mi cabeza la que sigue traicionando. Soma en un precipicio al filo en su borde. A gritos mi corazón dice que está flipando. ¿Dónde estamos? Pregunto y nadie me responde. Aquí fuera hace frío, creo que está nevando. Que alguien encienda una vela, parece de noche. Me costó entender que aún sigo con ambos ojos cerrados. A veces cuesta y a mí me cuesta tanto saber dónde ir. Riesgo de infarto. Estoy buscando. Ciego sin saber ni dónde piso. Mi cabeza sin frenos no para de darme aviso. Rompió el silencio y pregunto ¿qué está pasando? No consigo abrir los ojos, vamos a estrellar. Sigo asomado ahí sin saber bien qué hacer para salir de mí, cómo volver a nacer. Algo dentro de ti también gritándome que no olvide quién soy. Soy lo que fui, seré. Y los ojos preguntándome ¿a dónde voy? Que si no salto nunca sabré qué vas. Recuerda aquellos pájaros, sus jaulas destrozaron. Mucho que me folie hoja A3. No. Esto eran navajazos de folie à trois. Que aún estamos discutiendo qué significa exactamente. Pero bueno, es una canción de libre, digamos, ¿no? También que el artista la ha puesto ahí para que la utilicemos siempre y cuando lo citemos, como acabamos de hacer. No nos va a dar tiempo a hablar de eso, que quizás con lo que te referías antes con lo de tecnopolítica, en que en realidad todo esto que hablamos del software, hablamos así normalmente, pero esto es revolucionario. O sea, es que es una cosa como que funciona realmente, funciona la transmisión del conocimiento, funciona la colaboración, es un ejemplo en el que una cosa comunitaria funciona, pero se queda ahí un poco, ¿no? Y quizás cuando hablas de tecnopolítica es ese paso a que eso se convierta en algo real, en la vida real. Yo creo que también por eso son menospreciados los hackers. Es que si eso se expande, viviríamos, vamos, la utopía, como el que dice, ¿no? Sí. Claro, empezamos por el software, pero se puede extrapolar a todo. Claro. A toda forma de conocimiento, y eso les dará miedo. Claro. Sí, el ejemplo que ponía antes Eva era significativo, supuesto, con los fármacos. Música, solo el dinero que mueve la música. Sí, y sí. Y la industria, o sea, todo lo. El mundo editorial de texto. Sí, el mundo editorial es como sería eso. O sea, tendría un libro. Imagínate que el libro. Bueno, estamos en el. Y ahí en el mundo editorial, sí, sí, o sea, sí. A raíz después del software libre surgió todo el movimiento de cultura libre. Sobre propiedad intelectual, contra la SGAE, contra el canon de la SGAE, que nos está hace, bueno, os conocisteis el tema del canon de la SGAE, que tú comprabas un CD y estabas pagando un canon a la SGAE. Y discos duros. Porque podías copiar, porque un CD te podía servir para copiar algo que a lo mejor ellos tenían los derechos. Y y compras un móvil ahora o una tarjeta SD de memoria y pagas un canon para pagar. Porque puedes utilizarla para grabar canciones privadas. Entonces, sí, es que eso daría para otro programa, el tema de propiedad intelectual y cultura libre, que nace a raíz del software libre, pues es ejemplo, muy amplio. Un ejemplo que en la cuestión de patentes de medicina es, por ejemplo, la insulina. Cuando la insulina la sacaron, fue en una universidad en Canadá, a principios del siglo pasado, lo sacaron como libre, que todo el mundo podía utilizarla. Y añadieron que, bueno, que si una empresa farmacéutica hacía alguna mejora, entonces tenía derecho a patente de la insulina durante 5 años. Y luego otra vez pasaba a ser libre. ¿Qué han hecho las empresas, las farmacéuticas? Tienen la medicina, tienen la insulina, antes de que lleguen los 5 años, ofrecen una pequeñita mejora. Y tiene otros 5 años. ¿Qué? Y otra poquita mejora y otros 5 años. El ser humano es lo peor. Bueno, el ser humano no, una gente codiciosa, ¿no? El ser humano en general. Sí, claro, sí. Hay, ¿no? Porque el ser humano también son todos estos. Luis, el que la pone libre, ¿no? El otro día leía la historia de que fue Volvo, los suecos, los que inventaron el cinturón de seguridad. Fue Volvo, y, sí. Y dieron la patente para que la pusiera cualquiera, joder, porque vieron que era significativo la cantidad de vidas que antes, bueno, ya tenemos. Antes íbamos en los coches tan alegremente, ¿no? O en las motos sin casco. El otro día sí. Vi la película de Bob Dylan y me flipaba de que fuera toda hostia sin casco en la moto, ¿no? Que yo sí. He ido sin casco en la moto. Sí, sí. Sí. Volviendo a lo que hablamos antes también del software libre, se ha hablado mucho de GNU Linux como sistema operativo. Pero hay mucho software libre que es para Windows, porque hay, por ejemplo, empresas que no pueden, o lo que sea, porque necesitan a lo mejor Windows para ciertas tareas, pero hay muchos programas que siendo software libre, funcionan también igual, o incluso algunos mejor, que los privativos. Por ejemplo, si tú tienes Windows en una empresa y no quieres pagar una licencia privativa para una hoja de cálculo, para las presentaciones, no tienes por qué utilizar el Windows Office, tienes el LibreOffice, que tiene tu hoja de cálculo para crear tus documentos tipo doc, todo, y que ¿no? Funciona muy bien, además. Sí, funciona perfectamente. O sí. GIMP en lugar de Photoshop. Wow. Sí, siempre hay todo programa de esos de gran uso. Nosotros aquí en la radio usamos Audacity, que es un claro. Photoshop del audio, por entendernos, que funciona sí. Excelentemente. Claro. Hay un programa muy perfecto. Sí. Hay un programa muy muy bueno para 3D que se llama Blender. Una supercomunidad que es muy robusto, lo hay para Windows, para Linux, para Mac, y precisamente este año una película hecha con Blender ha sacado un Oscar en animación. O sea, que se ve que sí, que es una letona, esa de Flow. Flow se titula. Flow es Flow, hecho, sí. Es 100% con Blender. Está hecho con Blender, sí. Un lituano. Sí, un lituano, sí, sí, se lo. Empezó hace 5 años a hacerla. Al principio lo he hecho solo, con la época de la pandemia era prácticamente solo, pero luego cogí un equipo lituano y lo han sacado, ¿no? Y estaba nominada para mejor película extranjera, que no se lo llevó, pero sí que se llevó el Oscar a la mejor animación. Sí, sí, se llevó el Oscar. Aparte está de finalista en los premios Lux del cine europeo. Hay 4 películas normales, digamos, sí, de imagen normal, y una de que es ella. No, no la he visto yo. ¿La habéis visto? Yo he visto. Bueno, yo he visto alguna imagen, sí, pero no. Me sé la historia, he visto poco, no completa, un poco saltándola. Sí. La verdad es que es 1 hora y media y no he tenido tiempo de la entera. Pero eso demuestra que sea una cosa de software libre, son programas robustos que no tienen nada que perder en cuanto a los privativos, y sí que tienen mucho que ganar. Sí, a mí también me gustaría llevar a la mesa un poco un aspecto que está últimamente haciendo bastante ruido, que es a raíz de las redes sociales que se han hecho con internet, ¿no? De alguna manera, el internet libre este que conocíamos antes ya no existe. La gente va a su red social y se pasa allí todo el rato. Hay una serie de iniciativas a raíz de la fascistización, o como se diga, sobre todo de Twitter, ¿no? Por medio de ese jefe que tienen. Que se llama, se titula Vámonos Juntas, que propugna, son una serie de talleres que propugnan que sustituamos la red social Facebook, Twitter, WhatsApp o la que estemos por el Fediverso, Mastodon o estas. ¿Lo conocéis? ¿Habéis oído hablar? ¿O qué? Sí, yo soy usuaria de Mastodon, sí. Vámonos Juntas. Sí. Claro, esto es una iniciativa muy interesante porque, claro, nadie quiere dejar sus redes sociales porque pierde sus contactos, sí, y eso, sí, pero si nos vamos juntas, nos vamos. O sea, Mastodon, por ejemplo, es una red que tú la conoces. Sí, también. Yo me acabo de iniciar en él y de verdad no le veo más que ventajas, porque sí. Supone, explica un poco en qué consiste. ¿Es libre? Claro, es una red social que federada. O sea, hay muchos Mastodon. Que están unidos unos con otros, alojados en diferentes servidores. Son como barrios, ¿no? Ellos lo explican como si fueran barrios. Sí, pueden ser. Por afinidades geográficas o temáticas. Sí, sí, sí, es un conjunto de redes federadas. Nadie puede cerrarlo, o sea, no depende, no está en un servidor ni bajo. Sí, por ejemplo, el poder podríamos de tener nadie. Uno de radios libres. Sí, claro que puede. En el que poner nuestra programación e ir sacando noticias y contactos. Ahí hay Mastodons por afinidades, Mastodon.social, Mastodon.italia, porque es para un grupo de gente italiana. O sea, hay gente que se une por afinidades, por proximidad geográfica, por lo que quiera unirse. Y configura su propio servidor, y todos los servidores están federados y entre sí. La gran ventaja es que no puede llegar el Elon Musk de turno, comprarlo y decir... No es propietaria, se basa un poco en la filosofía. No, está, que... Claro, está totalmente descentralizada, nadie lo puede comprar, o sea, se puede cerrar un núcleo, se podría cerrar un núcleo de Mastodon, pero quedan todos los demás, y tú pues exportarías tus cosas, te irías a otro, tú puedes seguir a gente de que está en otras redes de Mastodon, desde tu red de Mastodon la puedes seguir igual, y claro, al estar absolutamente descentralizada, la red no puede desaparecer, puede desaparecer un nodo. Bueno, pero te migrarías y harías, es muy raro que desaparezca sin ofrecer que la migración a otros nodos y eso, o sea, no puede pasar lo que está pasando con X ni lo que puede pasar con ninguna de estas grandes redes que son absolutamente centralizadas, que dependen de una persona propietaria, de una entidad, de una corporación. Claro, no puede pasar eso, ¿no? Eso. Entonces, a ver, el problema es que tus contactos están en Facebook, están en X, están en... Ese es el problema, pero si nos vamos juntas, no vamos. Entonces, sí, esta iniciativa que no conocía me parece súper interesante. Yo, de hecho, llevo un mes, algo menos de un mes en Mastodon, prácticamente haciendo faena, viendo que es una especie de híbrido entre Facebook y Twitter. Sí. Pero bueno, al ir después coge lo bueno de cada cosa. y tiene, bueno, le veo a eso de ser barrios y todo, le veo una gran ventaja, ¿sabes? Porque tú te instalas en el barrio que te interese, hablas con el resto y veo un poco que lo que se trata es de montar esos talleres para ir estableciendo comunidades, sobre todo, claro, comunidades físicas. Sí, puede ser. Sí, cuando hay una proximidad local y eso, se puede perfectamente. En todo caso, aprendemos a generar una red y a conectar redes desde las personas que las usamos. No nos viene impuesta desde arriba por nadie con ninguna premisa. Las premisas las ponemos nosotras y aprendemos, y eso lo aprendemos. Fijaros, y aprendemos eso y ese conocimiento no lo vamos a perder. Fijaros una cosa, la fortaleza que le da que sea el software abierto. Un software, el que sea, de este tipo, como Mastodon, y yo llego a un gobierno autoritario y digo, no señor, esto me comunico contigo, a ver, dame el código, que esto lo voy a cerrar. Y me das el código, es código abierto, me hace tomar. Y no solo eso, sino que... ¿Y qué haces ahora tú como gobierno? ¿Publicar una versión tuya o cómo? Porque a ver... Lo que ocurre también... Dice, haz lo que quieras. Lo que pasa también con el software privativo, al ser cerrado, es que está todo lleno de puertas traseras. ¿Qué es una puerta trasera? Pues de lo que se habla mucho ahora, por ejemplo, con los cazas americanos, que si no... Los F-35. Que dependen de un servidor que está en Estados Unidos. Sí, que dan un botón y no funciona. Entonces, no funciona. No será un botón, será un software. Bueno, sí, pero bueno, por cogerla, por una metáfora. El software de detención temprana está basado en servidores que están en Estados Unidos. Si te lo desconectan, tú puedes tener el caza más... mejor del mundo, que no arranca, no puedes tirar ningún cohete a nadie que no lo veas, hasta que no lo veas y no lo dejas encima, no puedes hacer nada. Es alucinante. Diciendo de Boeing, no esperes que sea el mejor del mundo. Bueno, volviendo a cuestiones de usuarias de normales que no manejamos Boeing ni nada, yo lo que aconsejo a la gente, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos cambiamos de red? Pues ¿cómo nos cambiamos de red? Pues yo creo que lo primero que podríamos poner es cambiarnos de red y en la red que tenemos abierta en Facebook o en X o eso, anunciarlo, poner el último post, anunciarlo, que te has ido, a dónde te has ido, cómo hacerte de esa red y cómo continuar el seguimiento y cómo enlazarse de nuevo a través de otra red. O sea, utilizar esas redes sociales en las que ya estás, para decir, nos vamos, que a lo mejor es lo que van a decirnos, claro, estamos aquí, desde ahora estamos aquí, sigue estos pasos si quieres que sigamos conectadas, ¿no? Y utilizar las redes sociales para anunciar que nos vamos a otras redes sociales y ayudar a otras personas que quieran hacer el cambio, redirigir, enrutar a otras personas hacia ahí, ¿no? Sí, yo creo que es importante organizar talleres locales, sí, digamos, en determinados sitios, donde esos mismos que van al taller ya hacemos una comunidad pequeña, ¿no? Ya todos nos vamos mudando, aprovechando el taller y establecemos una manera, porque a claro. mí el sistema este de círculos que tiene Mastodon, a mí me resulta, hay un primer círculo que es el servidor donde tú estás instalado, que claro, a mí me interesa mucho más lo que monta el bar de la esquina que es lo que monta uno en Madrid, en el de Bar de la Esquina. Puedo ir, ¿no? Y puedo ir ampliando mi está construido de una buena manera. Yo creo que es el momento de picar un poco de piedra en ese nivel más inicial. Sí, pero bueno, siempre para abrir una instancia, un nodo de Mastodon, va a tener que haber una persona que conozca un poquito, sí, un servidor. ¿Cómo se haría claro, eso? Claro, ahí ya necesitamos a personas que tengan un conocimiento técnico de servidores, de instalar el programa y eso. O sea, tiene que haber alguien que se necesite gastarse mucho dinero, pero ¿no? No, dinero no, pero algo de conocimiento, por ejemplo, para manejar un servidor y tenerlo abierto. Sí, sí. No, de seguro que de dinero no, pero seguramente algo de tiempo, de personas que entiendan un poco de gestionar, de administrar un servidor, va a hacer falta, pero es que eso tampoco a lo mejor es muy difícil de conseguir. No, pero en principio, en lo que están hechas, en las que están hechas, nos podemos cambiar. O sea, ya montar lo que tú estás diciendo ya es el ideal, ¿no? Montar tu propio servidor. Yo estoy en ese paso, por eso te lo estoy contando. Bueno, pues eso es interesantísimo. En ese paso, más por interés que por conocimiento, también te digo. Más por porque lo veo muy, muy útil y he estado pipeando un poco, leyendo. Tengo un nivel de informática muy de usuario, porque me mantienen tonto con estos programas privativos, ¿eh? Y veo que tampoco parece muy difícil. O sea, que en cuanto encontremos un socio, montemos ese taller al que yo hago referencia, ya podríamos empezar a funcionar. Hombre, eso sería muy interesante, contactar, por ejemplo, con la comunidad de Linux Valencia. Sí, claro. Y que conocerán también a otras gentes. Y claro, sí, eso es pues perfectamente realizable, claro que sí. Sí. Claro, porque es que en cuanto más todo libre, cualquier herramienta que busques, si buscas, si, como decía al principio, si pones detrás el apellido GNU, todo te va a ser más fácil, más libre y te evitas problemas gordos. Porque lo que hablábamos, un gobierno, un fascista, un montón de cosas que nos hacen vulnerables. Y ya vas ganando. Pero te he de decir que la única radio que está es Radio Clara, ¿eh? En Mastodon. Ajá. Y emiten en directo a través de Mastodon. Emiten sus programas en directo, alguno que otro. Qué maravilla, qué bien. No lo sabía que se podía. Una maravilla, sí. Tenías esa opción. Sí, sí. Bueno, sí. Tiene todas las opciones y más las que se te puedan ocurrir. Posibilidades hay muchísimas. Hace falta eso que dice masa crítica, ¿no? Que siempre claro, se hace ilusión. Sí. Información. Yo soy escéptico ahí, pero bueno. Sin embargo, con el software libre no soy escéptico. Creo que es una cosa que sí que ha demostrado su buena salud. Creo que ya se nos acaba el tiempo, pero no sé si tenéis una última ronda, así que ¿cómo veis actualmente? Yo creo que el enemigo cada vez se ha hecho una bestia más grande, pero esa comunidad de software libre haya estado demostrando su buena salud, ¿no? Bueno, contra todo pronóstico, incluso en el escritorio ha habido un aumento de usuarios de GNU Linux muy grande en los últimos 2 años. Ajá. Muy, muy grande. Y eso ya sí. Es indicativo. Sí, y mira que es difícil en ese entorno. Bueno, yo creo que la gente se va dando cada vez cuenta más de que lo que parece que es gratis que les dan, no es gratis, te estás vendiendo tú. Todo eso de que las puertas traseras, de que ahora llega Trump y dice que no, que hay que intervenir todos los mensajes de WhatsApp y los que digan tal y tal y tal cosa, que no salgan, ¿no? Censurarlos según sus gustos y sus intereses, ¿no? Eso con software libre no ocurre. Y las nuestras fuentes de información nos las están pautando. ¿Sabes? Hay mucha gente que ya solo se informa por las redes sociales. Entonces, sí. Es un método de con el algoritmo de barras. Sí, bueno, pero de comunicación incluso. Ahora en el Reino Unido se están condenando a gente a 6 meses de cárcel por escribir en un WhatsApp privado de un grupo de padres alguna movida. Quiero decir que eso con el software libre no tiene por qué ocurrir. No existen en el software libre. Pues todas se ve. Bueno, yo que sí, vamos. Podrían durar un minuto o dos. Sí, pero yo quería terminar con una palabra, ¿no? Porque además todos estos temas parecen tan serios y son técnicos, pero también hay otra parte, ¿no? Hay otra parte. Yo quería terminar con la palabra celebrar. Celebrar la cultura libre, celebrar el procomún, celebrar la comunidad, celebrar trabajar, la magia de trabajar con otras personas y ver de repente, pues lo que siempre decíamos, con sola no puedes, con amigas sí. Sí, esa es un poco la frase, ¿no? El camino a seguir, que tenemos que juntarnos pues varias, que no seamos solos, o por lo menos los que estemos contentos. Pues eso, larga vida al software libre. Muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos con otra canción, Samba. Samba da Rúa. Ajá. Y Boga. Muchas gracias, hasta la semana que viene.